Yo bokozo ba sheri kanisa na no papa. Yo bokolo ki kisa go bote mana yo. Gapena ne bi na yo kona sala boni koko. O baby si chance tangwe sinele ki mama. Salateo, ebongi pengai natika yoye.